Eso es, vamos a trillar el trillo. ¡Arre, mulilla! Mi mula va sonando sus campanillas y yo le voy cantando coplas de trilla. ¡Arre, mula! Cuando llega el verano a mi cortillo, a mi cortillo, paro la asunta y bebo de mi botillo. Y hasta el trigo la era con el sol brilla, con el sol brilla, lo mismo que el cabello de mi chiquilla. Ya está la parva hecha sobre la era, sobre la era. Luego que Dios bendiga la sementera, la sementera.